se han portado, chamacos? ¡Mal! Se les nota. Tienen cara de que han obrado mal. Y se les va a pudrir el alma. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Quieren que les cuente un cuento? Hija de la... Pues haciendo honor a los derechos republicanos que me otorga la Constitución, déjenme decirles que su opinión me la paso por el arco del triunfo. Mis chamacos, sí, sí. Sí, perdón, aquí no se hace democracia, se hace comedia, ¿eh? Así que a la que se la tragan, van a tener que escuchar la historia real, neta y verdadera, del ruiseñor y la rosa. Hubo una vez, allá cerca de la Romita, un tipo malilla, gandalla, mala onda, llamado Óscar Alejandro Ruiz. Ese tal por cual se la pasaba haciendo de maldades todo un fregado día, mis chamacos. Cuando iba a la escuela, le ponchaba las llantas al carro del maestro. Y cuando el teacher preguntaba, ¿quién fue?, todos decían, ¡Ruiseñor! ¡Que rompieron un vidrio de la escuela! ¿Quién fue? ¡Ruiseñor! ¡Que de pronto alguien le pintaba, que le pintaba un monigote en el saco al maestro! Decían, ¿quién es? ¡Ruiseñor! ¡Tú también, mendigo! Total, que ya todo era ruiseñor por acá, ruiseñor por allá, que ruiseñor esto, que ruiseñor el otro. Por eso, todos conocían a Óscar Alejandro como el ruiseñor. También, allá en la Romita, vivía la Rosa Morfín. Una chamacona esponjadita por aquí, carnudita del más allá, redondita del más aquí, como quien dice, estaba como para arrancarle los pétalos uno por uno, chamacos. Y como casi todos los que la conocían, el ruiseñor también estaba clavadísimo por la rosa. Nomás la veía y se le antojaba la bonita idea de jugar al prau, prau, prau, hasta que sangre negro. Cuando la veía caminar por la calle, le aventaba sus piropos. En esa cola sí me formo. Si como lo ves, lo bates, ¡qué rico chocolate! ¡Tanta carne y yo chimuelo! ¡Tambor! Todas las benditas tardes, el ruiseñor le llevaba serenata a la rosa. Tenía que cantarle por las tardes, porque por las noches la rosa chambeaba como trabajadora social con servicio al automóvil allá por la glorieta de Insurgentes. Además, tenía que cantarle pues, él solito, porque era un mendigo prangada que no le alcanzaba ni para un mendigo trío de esos que cantan en el metro. Pero la mera neta es que el ruiseñor trovaba más feo que marrano formado en el rastro. Aullaba peor que conjunto musical de esos que andan de moda. Y ya tenía gorzomada a la rosa con sus ruegos, con sus cantos y con sus piropos. Un buen día, la rosa, cansada de este camión, con la voz más sexy que pudo, le dijo, a ver, rogón, la neta, ¿quieres todo conmigo? ¿Quieres perderte entre mis pliegues? ¿Quieres recorrerme la geografía con la lengua? Y el ruiseñor, emocionado, húmedo y tembloroso, le dijo, ¡Sincho Calimán! ¡Quiero todo contigo, mi reinita! La rosa, después de escuchar al galán, le dijo, si me traes un ramo de rosas bien rojas y grandotas, entonces yo contigo, ¡prau, prau, prau, prau, prau! Con ganas, sin límite de tiempo y hasta con pujidos. ¡Órale! El ruiseñor que se queda de seis, porque era un muerto de hambre, la neta no tenía ni un chelín para comprar una móndriga flor. ¡Qué barbaridad! Entonces el ruiseñor se preguntaba, ¿de dónde voy a sacar la lana para comprar el ramo de rosas? Y se la pasaba piense y piense y piense y piense. Lo único que quería era deshojar esa rosa. ¿Dónde consigo las rosas? ¿El negro me debería decir? Y después de mucho echarles esos al asunto, el ruiseñor tuvo una idea. Así que se fue al Pedregal, al de San Ángel. Y ahí hay unos jardinzotes, allá en unas casotas, todos tienen unos jardines de pocas márgaras y todos están llenos de flores, ¿no? Después de caminar un rato, el ruiseñor licó un jardín bien grandote. Se sintió aliviado y ya se le hacía que esa misma noche le iba a tocar de todo con la rosa, chamacos. El ruiseñor saltó la barda y lo único que vio es que todas las rosas del lugar eran blancas. ¡Chispas! Estaba pensando cómo hacerle para pintar unas cuantas rosas de colorado cuando lo descubrió el vigilante de la casa, que en cuanto lo vio, sacó su pistola, chamacos, y que le avientó tres tiros al pobre ruiseñor, que no tuvo tiempo ni de montar en su caballo, me cae. Nomás tres tiros le dio, los tres en partes vitales, mis niños. Uno que le dio en la cabeza, que le rebotó porque la tenía durísima, me cae. Otro que le dio en el corazón, que también rebotó porque lo tenía muy duro. Y el tercero se lo dio en la entrepierna. Ese sí lo desgració para siempre. Porque de ahí sí estaba bien aguado, chamacos. Por el impacto de la bala en su cosita y chorreando sangre por el boquete. O sea, por el hoyo, ¿no? O sea, por la cavidad que le hizo la bala. No sean puercos. El ruiseñor cayó malherido sobre un rosal que pintó de rojo con su propio mole. Tristemente, ahora sí, el ruiseñor tenía un ramo de rosas rojas que llevarle a la rosa para hacer realidad su sueño de ponerle hasta por las orejas, mi chamaco. Lo malo fue que con la hemorragia, pues el tal ruiseñor ya no tenía fuerzas ni para parpadear, ¿no? Por lo que ya no pudo ni moverse del lugar para llegar con la rosa, mis chamacos. Dicen por ahí que el ruiseñor se lo llevaron a Joco, donde tuvieron que hacerle la operación jarocha para que pudiera seguir viviendo. También dicen que el ruiseñor se ha convertido hoy en Rita la Ligerita. Y se adorna la cabeza con una rosa roja y talonea en la misma glorieta de Insurgentes donde trabaja la rosa para poder seguirla viendo. ¡Ay, no! ¿Quieres saber la moraleja de esta historia? ¡No! ¡Me vale! La moraleja es: cuida bien tu truza para que no acabe en calzón, aunque por una vieja te partan el corazón. ¡Órale!